Nosotros, como bien vos lo decías, bueno, con la organización y muchas asambleas, paros también, bueno, lo que veníamos reclamando desde que arrancó esta gestión fue mejores condiciones de trabajo, regímenes de horario, pases a planta, contrato a los compañeros. Bueno, en base de varias asambleas, conflictos, paros, bueno, hemos avanzado muchísimo en lo que ha sido, hemos conseguido que se le dé los contratos a algunos de los compañeros, hemos conseguido que se entregue la ropa en tiempo y en forma y la ropa adecuada y las herramientas. Uno de los últimos logros que tuvimos fue, como vos lo nombraste, fueron dos regímenes de horario a dos compañeros que en un momento medio como que se los había castigado por haber subido un video y otro compañero por algunos motivos personales que tenían ellos, y bueno, en organización con el gremio de ATE y con los compañeros y en lucha, hemos conseguido que eso pueda salir, ¿no? Claro, Emanuel, vos comentabas, por ahí nosotras que no solemos ir a cementerios y no trabajamos en esa situación, no sabemos qué elementos le faltaban de trabajo, cuál indispensable, y también preguntarte qué situación ocurrió con este video, si era que mostraba las condiciones en las que trabajaban. Sí, respecto al video, era tal cual es, un compañero en un momento de conflicto, que fue también, en sí el compañero no tomó la dimensión de lo que se estaba mostrando, era tal cual como decís vos, que es de la forma que nosotros estamos trabajando. Claro. Vos imaginate que en ese video sale, nosotros estamos sacando restos humanos, sin guantes, el tema de las herramientas, como bien lo decís, llegó un momento que no teníamos palas para sepultar. No teníamos Exacto. lo más mínimo un juego de soga que nosotros se usa para bajar el cajón, ¿no? Sí. No lo teníamos. Y veníamos, la verdad, en unas condiciones pésimas de trabajo, donde, bueno, con organización, con lucha, fuimos tratando de que eso fuese saliendo. Obvio que faltan muchas cosas por conseguir. Para los compañeros, ya mínimamente en la ropa, la herramienta. Vos imaginate que el trabajo de nosotros es muy desgastante, lo que es un pantalón te dura muy poco, a veces nos manchamos con líquido de los cuerpos, como quien dice, y es ropa que no sirve más. Entonces, bueno, hoy seguimos en la lucha de que la ropa se empiece a entregar en tiempo y forma, en que haya un stock de ropa para cuando algún compañero tiene un accidente de eso, se le pueda prever la ropa que corresponde. Tal cual. Después, una de las luchas fue el tema de uno de los baños personales para el personal, que también fue un logro. Por ahí no fue lo que se acordó en el momento, pero bueno, hubo una intención del municipio a hacer un baño para los empleados, ¿viste? Pero como nosotros siempre lo decimos, es lamentable de que siempre tenemos que llegar a algún tipo de medida como para que esas cosas avancen, cuando eso tendría que fluir naturalmente de parte del municipio, ¿no? Tal cual, sí, no extraña que el intendente Julio Garro no esté interesado en la salud de los y las trabajadoras de cementerio. Como vos mencionabas, ya la falta de un baño en el ambiente de trabajo, un baño digno, es indispensable. Bueno, ¿y qué medidas faltan, digamos, para que ustedes puedan alcanzar, digamos, unas condiciones dignas laborales? No, mira, las medidas lógicas sería primero en principal es que lo más básico es la ropa que se entregue en tiempo y forma, que haya un stock de herramientas, que haya palas de más, no sé, lo mínimo que usamos nosotros, las herramientas, y después seguir dándole, como quien dice, curso al tema de los regímenes de horarios que faltan, a los compañeros de cooperativa que faltan ser contratados. Vos imaginate que nosotros tenemos muchos compañeros de cooperativa que están haciendo el trabajo al igual que un municipal. Entonces, hoy la lucha de lo que es el gremio de ATE y nosotros como trabajadores es que ese compañero pueda pasar a ser contratado para por lo menos tener una mejor condición económica, que pueda tener una obra social, que pueda tener un poco más de acceso a lo que no tiene estando en una cooperativa. Tal cual. Sí, ¿no? Siempre existen muchas condiciones de contrato diferentes en los mismos espacios o sectores de trabajo, donde unos cobran más, otros cobran menos, unos están en plata, otros no, y hacen la misma tarea en general. Entonces, bueno, es totalmente inequitativo y se generan, no sé, relaciones en el trabajo que no son muy agradables. Así que, bueno, felicitaciones, Emanuel, por esta lucha ganada. Esperamos tener más novedades, esperamos que puedan lograr el aumento salarial y pase a planta permanente, como lo mencionan en su comunicado. Así que, bueno, felicitaciones y a seguir metiéndole. Dale, bueno, dale, muchas gracias a ustedes. Y déjame decir también que, más allá de que haya sido un logro ahora, nosotros seguimos en lucha, seguimos reclamando a este municipio, que al señor intendente, que pueda regularizar los compañeros de cooperativa, como decís vos, un aumento salarial, no solamente por los trabajadores en especial del cementerio, sino todo el sector municipal, porque como bien ustedes lo saben, estamos muy castigados, tenemos un salario de hambre. Bueno, la intención de lo que es la Junta Interna Municipal es que todo eso avance y que todo trabajador municipal pueda estar en las condiciones que corresponde y que merece, que una vez por todas se empiece a valorizar el trabajador municipal, ¿no?